Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. regresamos con más de La Rayuela. Diez de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy la presencia del maestro Ricardo Monteros. Bueno, nosotros felices queríamos realmente que él estuviera acá en nuestro programa. Acaba él de ganar un concurso importante, un concurso internacional de composición musical, y nada menos con el nombre de uno de los grandes realmente de nuestro país. Hablo del maestro Gerardo Guevara. Es importante señalar, destacar que el maestro Ricardo Monteros, pues él es un compositor, es un director de orquesta, pianista, y yo le puse en mis notas, y también lojano. Bueno, sus obras han sido estrenadas realmente en algunos países del mundo. Ahora nos contará un poquito de eso también. Actualmente es director de la Orquesta Ecuador Sinfónico y director académico de Musicum. Bienvenido, maestro Monteros. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nuevamente, felicitaciones. Realmente, tener un premio, yo digo, por doble vía, orgullo, ¿no? Por el nombre del concurso y, por supuesto, por el concurso en sí. Buenos días, Beatriz. Buenos días a toda la radioaudiencia de esta emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el programa La Rayuela. Estoy muy muy complacido de esta invitación. Muchas gracias. Son muy generosos y muy gentiles sus comentarios, Beatriz. Y sí, me siento emocionado, puesto que este concurso, que es la primera versión de este concurso, he podido ser elegido por un jurado completamente extranjero, un jurado de maestros graduados de uno de los conservatorios más fuertes del mundo, que es el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Han sido los que han juzgado las obras y han determinado los ganadores, y tengo la suerte de ser uno de ellos. Pude obtener el primer lugar, pero llevar justamente el concurso, este nombre del maestro Gerardo Guevara. El día de la premiación será un homenaje al maestro Guevara, así que la obra entra dentro de este homenaje, y están dedicadas todas las obras al maestro, la gran labor que ha hecho el maestro Gerardo Guevara dentro de lo que es la música ecuatoriana y su difusión en el exterior. Hay muchísimas cosas que no sabemos de sus obras, dónde se están estrenando. Por ejemplo, sé que se va a estrenar en Moscú un cuarteto que fue solicitado por la Filarmónica de Berlín, una de las orquestas más importantes del planeta, y pidieron una obra que se va a tocar en la premiación al maestro Guevara. Entonces estamos hablando de uno de los compositores más importantes, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica y el mundo. Así que haber ganado este concurso que lleva su nombre, pues a uno lo llena de honor y de privilegio. Claro que sí, qué maravilla. Yo ahora que menciona usted, maestro, realmente la presencia de nuestros compositores fuera de nuestros límites, hay algunos nombres, el mismo maestro Luis H. Salgado, Luis Humberto Salgado, yo creo que afortunadamente ustedes, los compositores jóvenes, los compositores, directores de orquesta, en fin, están haciendo una labor magnífica, maravillosa, porque es el hecho de poner un poco sobre escenario estas obras, por un lado, difundirlas, hacernos conocer al público en general, pues cosas que hasta hace poco ni las sospechábamos, ¿no? Entonces se dice, nadie es profeta en su propia tierra, y eso ha pasado muchísimas veces. Pero también está pasando lo otro. El caso suyo, y permítame decirlo, no es piropo alguno, pero el maestro Ricardo Monteros está reconocido en este momento precisamente como uno de los directores orquestales importantes de nuestro país y de Latinoamérica y del mundo, pero aparte de eso hay un plus con él, y es el trabajo que está haciendo con gente joven. Es decir, no es el profesor, no es el docente de música, el académico que vamos ahí y nada más. Yo digo, es un tutor de jóvenes, es un tutor de chicos, es un poco medio papá, medio abuelo, medio tío, y he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que son parte de la orquesta. ¿Saben? Lo que me ha dado es tanto orgullo y gratitud, porque Esto es lo que necesitamos. De estos maestros son los que necesitamos. Es decir, gente que haga seres humanos más felices, más alegres, más íntegros. Gracias, maestro Montero. No, usted, muchísimas gracias. Sus palabras son en extremo generosas. Y bueno, estamos en esta labor al frente de la Orquesta Ecuador Sinfónico. Vamos ya 32 meses de vida, lo contamos en meses, porque ha sido muy difícil salir adelante sin un centavo de presupuesto, sin tener espacios donde ensayar. Se han cerrado algunas puertas, se han abierto algunas ventanas por las cuales nos hemos metido, por las buenas o por las malas. Tenemos el apoyo del Colegio Central Técnico. Hemos logrado reunir a chicos, a más de un centenar de chicos de 5 países de la región: Ecuador, Venezuela, Cuba, Colombia, se nos acaba de unir México. Hemos estado compartiendo escenario con amigos de Japón, de Armenia, de Ucrania, de Chile, de Canadá, de Venezuela, reuniendo estos chicos que vienen de diversos sectores de la comunidad. Algunos que llegan en su auto propio y otros que no tienen ni para el bus para llegar al ensayo. Entonces, lograr aunarlos, romper burbujas y lograr hermanarlos a través de un instrumento, lograr que estén a la par, pudiendo desarrollar principios y valores como la igualdad. Cuando todos tienen su instrumento, están empuñando su instrumento, todos son iguales. Hay una situación muy interesante: en la orquesta no hay roles de género. No existe el asunto de que un instrumento es para una mujer y otro es para un hombre, o que tal tarea la tiene que hacer una mujer y tal otra tarea un hombre. Fantástico. No hay roles de género, por lo tanto, esta situación del machismo no existe en una orquesta. Da la casualidad que hoy por hoy el director es varón, pero mañana ojalá tengamos a directoras mujeres. Sin embargo, las principales de cada sección son mujeres. Son muy fuertes instrumentistas y muy buenas líderes. Entonces, estamos con este modelo de proyecto fomentando no solamente una práctica musical, instrumental, sinfónica, desarrollando y difundiendo música ecuatoriana, latinoamericana y universal. Hemos hecho estrenos de música nacional en formato sinfónico, sino que queremos nosotros desarrollar principios, irnos por el camino de la formación humanística y acción lógica. Consideramos que son principios fundamentales para construir una sociedad mejor y creemos, estamos convencidos de que el arte es una herramienta que nos permite incursionar, que nos permite llegar directamente al público desde la juventud y hacer este cambio que necesita la sociedad. Hoy por hoy los valores y los principios los dictaminan las redes sociales y uno que otro medio de comunicación. Es bastante grave porque se tergiversa y se entiende mal todo, y los chicos a veces se siente que están sin una brújula. Entonces, el arte es un camino muy importante para lograr este tipo de aportes. Y bueno, hemos querido nosotros colaborar porque es muy fácil solicitar, exigir y quejarnos de que no hay el apoyo. Bueno, entonces nosotros proponemos algo. Nosotros lo hacemos, y cuando nos dicen no hay dinero, lo estamos haciendo sin dinero. Estamos caminando. No es que no hay esto, lo estamos haciendo sin eso. Lo que necesitamos es voluntad. Y voluntad política, voluntad ciudadana, voluntad de la sociedad para hacer algo. Conozco que ustedes fueron acreedores a uno de los premios precisamente de los de concursos... De la línea de apoyo justamente de apoyo, para la creación de orquestas infanto-juveniles que a cargo del IFAI, que es un instituto dentro del Ministerio de Cultura. ¿Qué pasó con eso? Porque a estas alturas se creería que ustedes ya están en el proceso de trabajo precisamente para bueno, me uno a la pregunta, ¿qué pasó con eso? Sí. No sabemos, no hemos tenido respuesta. Entiendo que ahí están atravesando un momento difícil de cambio de autoridades, sin embargo, pues nos han dejado un poquito a la intemperie con este asunto de una falta de respuesta. Estamos seguros que lo habrá, sin embargo, esperemos que el regalo del bautizo no llegue para la boda. Pensé que ibas a decir regalo de Navidad. En este momento ustedes siguen trabajando. Pude escucharles la noche del aniversario de los 75 años de la Casa de la Cultura acá en el Teatro Nacional, y por supuesto un público emocionado, satisfecho, orgulloso del trabajo que ustedes hacen. ¿Qué están haciendo ahora y qué están preparando, Ricardo? Porque ustedes no paran, ¿no? Muchas gracias. Sí, estamos preparando un concierto que se llevará a cabo en la Casa de la Música este jueves 26 de septiembre a las 20 horas. Estamos con 10 países en escena, de nuevo todos los chicos de la OESC, son 5 países reunidos, un puñadito de jóvenes, estamos llegando a los 40 integrantes. Somos una orquesta pequeña todavía, esperamos llegar a los 100 integrantes al menos. Claro. Estamos con invitados especiales como Tadashi Maeda de Japón, como Irina Balchak, mi esposa que es mi solista permanente, ella es de Ucrania, estará Beth Egnatov de Canadá, Jacqueline Hernández de Chile. Estamos con un estreno mundial de uno de mis estudiantes que cuando yo volvía de Ucrania, tuve la dicha de crear la carrera de composición en el Conservatorio Superior y él fue mi primer estudiante, Marco Mosquera. Él luego viajó a San Petersburgo y ya se graduó y vino y está... se ha unido a la orquesta, está haciendo arreglos para nosotros y ha creado una obra que se estrenará, el estreno absoluto será esta noche en la Casa de la Música, un paisaje quiteño como él lo ha denominado. Estamos con Matías Núñez, un contratenor, creo que hay en el Ecuador 2 o 3 contratenores y este muchacho es a mi parecer el más fuerte de ellos, un contratenor ecuatoriano, Matías Núñez, Daniel Trujillo, un tenor impresionante que está también por acá, por Quito, y bueno, estamos compartiendo escenario, 10 países, es este jueves 26 de septiembre en la Casa de la Música. Sería muy importante que nos acompañen y vean el trabajo de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de los que los ven en la calle con un violín, con una flauta, con una trompeta, que parece que no fueran a ningún lado, no, están caminando fuerte y firme. ¡Qué maravilla! Ahora, me emociona esto, bueno, tú eres el maestro, eres uno de los consagrados, qué bueno que se haya dado el otro paso, ¿no? Es decir, sí es importante, les queremos, les respetamos a nuestros nuestros antepasados, los consagrados, los nuestros mayores, en fin, ahora tú eres ya también otra generación, pero qué lindo esa oportunidad para los jóvenes, es decir, abrirles la puerta sin egoísmo alguno, al contrario, con un abrazo de hermanos, no eres el maestro, eres su compañero de música, y dele, apoyamos esto, ¿qué? Son prácticas nuevas, son prácticas saludables. Seguro que sí, y darles la posibilidad de tener una orquesta. Luis Humberto Sarregado no pudo escuchar su obra porque no disponía de una orquesta en su entonces. Las óperas no las escuchó, parece que algunas de sus sinfonías sí. Sin embargo, hoy por hoy se escucha muy poco. Sé que Cuenca, y felicito a la orquesta de Cuenca, está grabando todo el ciclo de sinfonías de Luis Humberto Sarregado. Enhorabuena, pero nos toca, como decía mi maestro, tienes dos tareas, una escribir, la otra morirte pronto para que tus obras puedan ser consideradas. Entonces estamos escribiendo y bueno, lo otro sucederá cuando tenga que ocurrir. Es una suerte que el maestro Luis Gerardo Guevara haya podido escuchar muchas de sus obras en vida, porque tendemos a hacer homenajes póstumos con los compositores. Entonces sí, es para nosotros una tarea fundamental poder difundir música de compositores jóvenes, y están llamados a todos los compositores que estén escuchando este programa, pues a todos los chicos que tengan creaciones, de pronto las revisamos, de pronto hay alguna cosa que corregir. Stravinsky hizo 52 versiones y correcciones antes del estreno de La Consagración de la Primavera, siendo Stravinsky. Entonces es necesario enfrentar al compositor con su obra y la orquesta y ver cómo suenan, porque a veces a uno le suenan unas cosas en la cabeza y el rato de la hora no ha sido como se esperaba. Entonces y llegar a orquestas profesionales es bastante complicado. Además, esa humildad de los gigantes, ¿no? Es un poco complicado que nos abran las puertas las orquestas profesionales. Entonces, que esta orquesta reciba a los chicos que quieren tocar y que quieran componer y que quieran crear. Quedará esto para, por lo menos, este inicio, esta patadita de inicio para ellos. Y ojalá, pues, las miradas del Estado y de las orquestas estatales los regresen a ver. Ahora mismo estoy pensando que sería formidable y me encantaría, maestro, por ejemplo, tener el contacto y la posibilidad de que pudiera estar con nosotros este joven compositor quien va a estrenar la obra, para que que nos comente, que conversemos, sí, claro, sus experiencias como músico, como creador, ¿no es cierto? No solo él, es decir, la invitación está hecha a todos sus alumnos, a todas sus alumnas. Cuando usted desee, mire, por grupos, por separado, con usted, pues aquí es la casa de ustedes. Así que ese es nuestro papel. Aquí, esta tiene que ser la casa de los artistas. Y eso, en La Rayuela queremos que así sea. Bueno, la casa de la cultura, la casa de todos. Muchas gracias por esta invitación. Seguro que sí, Marcos, va a estar muy contento de poder estar acá conversando y en qué se inspiró con esta obra, cuáles fueron su travesía en sus estudios. Tuve la suerte de enterarme que cuando él viajaba a San Petersburgo, no fue admitido en el primer año, sino directamente en segundo año, y fue el gobierno ruso quien lo becó por su gran talento. Entonces, son personas realmente muy, muy talentosas, muy importantes que tenemos con nosotros, y cuando lo conozca se va a dar cuenta de la sencillez con la que se maneja Marco, y todos los chicos en la OES, que nos manejamos como usted lo ha dicho, soy un padre, un abuelo, un tío, todos somos hermanos en la Orquesta de Ecuador Sinfónico, y nos manejamos como una gran familia. Esta mañana con nosotros el maestro Ricardo Monteros, quien, como lo habíamos dicho ya con mucho orgullo, pues ganó el concurso internacional de composición musical Gerardo Guevara, nada menos. Y él es un compositor, es un director de orquesta, es un pianista, y vuelvo a repetir, también lojano, con muchas obras estrenadas fuera realmente del país, y actualmente es el director de la Orquesta de Ecuador Sinfónico, director académico de Musicum. Maestro Monteros, antes de concluir con esta conversación, si es tan amable, hablemos un poquito de esta obra con la que usted gana este concurso importante, ¿no? Ciertamente la composición, bueno, sabemos que necesita una técnica, sabemos que necesita una formación académica, en fin, mil cosas. Pero fundamentalmente supongo que se necesita mucho corazón, mucha sensibilidad para componer. Pues sí, es la unión de la técnica que está acá, que la pude obtener de los países de las repúblicas soviéticas. Mi formación fue en el Conservatorio Superior de Odessa, en Ucrania. Pero más allá está justamente esto, el poder encontrar los sonidos. Había mucho compromiso, había el nombre de Gerardo Guevara, había la exigencia incluso del concurso de tomar ritmos ecuatorianos en su estructura, no melodías, pero sí géneros ecuatorianos, ritmos ecuatorianos. Así que me la pasé incubando casi meses, a veces sentado viendo el cielo, los árboles, los pajaritos, viendo qué tema aparecía. Hasta cuando aparecieron los temas principales de la obra, que es una fantasía para violín y orquesta, entonces sí, se pudo aplicar la técnica. Entonces se escribió, luego sentarnos al piano y de trabajar, de ver las posibilidades de la orquesta. Son músicos de primerísima calidad, todos jovencitos que están estudiando en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en la Academia Gniezin. Son también cerca de 8 países los que se unen en Moscú en la orquesta por la integración, también creada por un director ecuatoriano, y también, valga la aclaración, un director lojano, el maestro Diego Carrión, se lanza sin presupuesto alguno a crear una orquesta internacional, a crear un concurso y hacer un homenaje al maestro Gerardo Guevara. Justamente él quería aplicar estos fondos concursables del IFAIC, pero por este cambio de autoridades se cayó el concurso y se quedó sin presupuesto. Así que está haciendo todo un homenaje a uno de los más grandes compositores con dinero de su bolsillo, con dinero de su colegiatura y de el que debe usarlo para comer cada día. Con eso está usando, está haciendo este concurso, ha creado una orquesta, ha unido a 4 continentes, a 6, 8 países me parece que son, en un teatro importante en Moscú, con entiendo el apoyo de la embajada del Ecuador, pero básicamente con su esfuerzo y sacrificio. Entonces ha sido para mí muy motivante poder colaborar y participar en este concurso y ahora ser el ganador y que mi obra sea estrenada en este importante evento, porque tiene otra connotación. No solamente es un evento creado por un organismo con un presupuesto millonario, como muchas veces vemos que se hace, no, es creado por una persona, por un ecuatoriano, por un lojano, que quiere homenajear al maestro Gerardo Guevara, que quiere difundir la música de los compositores jóvenes a través de una orquesta que integra a músicos jóvenes de todo el mundo. ¡Qué maravilla! Realmente es admirable. Nosotros felicitamos la actitud del maestro Carrión. Por supuesto, quizás podamos tener igualmente una conversación con él, aunque sea vía telefónica, si es que está por allá, ¿no? Oh, sí, seguro que sí. Es ahora. Es importante destacar y conocer esto, y difundir estas cosas que normalmente no las conocemos, no las sabemos. Seguro que sí, y apreciar el esfuerzo y, como digo, sacrificio, porque el hombre está sacrificando cosas de su necesidad personal por hacer este homenaje a la música ecuatoriana, a los compositores ecuatorianos, y lo están logrando. Es una realmente una situación titánica. Yo no me hubiese metido en este emprendimiento. Él lo ha hecho y ya tiene fecha para el siguiente concurso, que va a ser en homenaje al maestro Luis Humberto Salgado. El siguiente va a ser en mayo. Esperemos que ya el Estado ecuatoriano le pueda echar una mano, porque hasta ahora le ha dicho que no. Entonces, pero bueno, esos no a ratos nos motivan muchísimo. Créanme que esas cerradas de puerta en las narices nos motivan mucho más a los que somos tercos de nacimiento. Entonces, a ratos hasta los agradecemos. Quizás ciertamente que el Estado ecuatoriano, las diferentes instancias que tienen que ver con la cultura, con el arte, pues puedan dar un apoyo decidido, que sea parte de la política de Estado realmente, apoyar a la cultura, apoyar al arte. Pues conocemos a maestro Monteros que los países cultos, los países felices, son los países que tienen gente haciendo arte por todo lado. Bueno, y usted topa un tema muy interesante. Yo tengo una escuela de música, Musicum, estoy a las órdenes, y cuando llegan los padres y dicen, quiero que toque tal instrumento, tal cosa, yo recuerdo la actitud que tienen mis chicos en las orquestas que yo he dirigido, y pese a que por momentos nos ponemos tensos, no sale algún pasaje, no logramos empatar alguna cosa, y estamos con pasajes muy dificultosos, a pesar de esa tensión que podríamos tener por momentos, todos somos muy felices. Todos somos muy, podríamos estar con el ceño fruncido porque alguna desafinación, algo no ocurre, pero somos extremadamente felices porque estamos haciendo lo que más amamos, la música. Y créanme que tengo chicos que son estudiantes de medicina, o algunos días no llegaron a ensayo porque estaban justamente en las calles reclamando esto del estipendio para los para los internos. Hay estudiantes de psicología, hay estudiantes de ingeniería, hay estudiantes de arquitectura, están estudiando diversas carreras, yo mismo estudiando ingeniería industrial, porque todo el mundo me decía, de esto te vas a morir de hambre. No ha ocurrido todavía, pero es muy, muy importante, muy interesante, porque somos felices haciendo lo que más amamos. Nadie nos paga un centavo, muchas veces no tenemos ni dónde tocar, pero créame que la felicidad que sienten los chicos, yo no tengo chicos que me digan, ya déjenos salir, ya queremos ir. No, podemos seguir tocando, y a veces yo me levanto y ellos siguen tocando. Entonces esta situación debería verse, porque se ha mermado mucho la consideración de las artes, de la música en el currículo, en todo el currículo de nuestro sistema educativo. Se resta mucha importancia cuando es a través de las artes que, además de tener un desarrollo axiológico y humanístico, tenemos un desarrollo intelectual y cognitivo muy importante. Esto es tema de mis estudios doctorales que estoy haciendo en Ucrania, justamente cómo la música ayuda al desarrollo cognitivo del ser humano. Así que, pues, por donde quiera que la veamos, pues disfrutamos de esta actividad. Hagamos un acuerdito a nuestro público, el concierto en la Casa de la Música. es este 26 de septiembre, jueves 26 de septiembre, es a las 20 horas, la adhesión tiene un costo de $7, tenemos 10 países en escena solistas que nos colaboran todos de la mejor buena voluntad, así que van a disfrutar de un concierto, no este concierto clásico acartonado de que tocan la obertura, la sinfonía, el concierto y cosas así, y todos acartonados, no, vamos a tener dos escuelas de danza que van a estar bailando, que las obras que estamos haciendo, vamos a tener el coro de la OES, vamos a tener situaciones escénicas, vamos a involucrar al público. Créanme que la van a pasar muy bien, se van a divertir, hay sorpresas, incluso me dicen que hay sorpresas que ni yo mismo sé, me comentaron los directores escénicos de la OES, van a haber secuestros, van a haber de todo, así que no se pueden perder este concierto el 26 de septiembre a las 20 horas en la Casa de la Música. Maestro Monteros, mil gracias su tiempo, y sí, yo simplemente decirle gracias su compromiso, mi admiración, mi afecto por lo que hace, como su calidad de gente, porque realmente creo que hoy más que nunca, Quito, el Ecuador entero, necesitamos hablar de personajes que estén haciendo cosas buenas, de momentos positivos, de emprendimientos saludables. Es decir, ya no nos quedemos en lo mismo, porque además que nos satura, además que ya lo sabemos, además que ya los conocemos, además que todo esto. Hablemos ahora de la gente que está construyendo el Ecuador. Mil gracias, maestro. Muchas gracias a usted, Beatriz. Gracias a todos los amigos que nos escuchan en La Rayuela, pues de la radio, de la Casa de la Cultura, la casa de todos. Muchas gracias por esta invitación. A usted, maestro Monteros. Nosotros vamos a la música. Regresamos con más de La Rayuela. Llevo tres días sin soñar, cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si soy también así o solo un poco, solo no lo sé, doy un poco de miedo al analizar que si pudiera devolver el tiempo algún momento y ser sincero para ver lo que nunca pude ver. Tal vez es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender. Tal vez es que la vida me ha mostrado que no quiero otra mujer. Tal vez, aunque sea demasiado tarde y no pretendas escucharme, te tengo que decir que tú me hacías muy feliz. Si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, buscar a alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Si pudiera darle el tiempo, otro poco de tiempo, para comprender que sin ti mi vida ya no la siento. Sin ti el color se vuelve blanco y negro, y sé que la distancia me hizo ciego en todos los documentos, la luz que tenía que ver. Llevo tres días sin soñar, y cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si estoy tan bien así o solo un poco solo y no lo acepto. Hay un poco de miedo al analizar que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, me buscaría a alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Si pudiera darle tiempo, otro poco de tiempo, para comprender que sin ti mi vida ya no la siento. Sin ti el color se vuelve a blanco y negro, y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos en los que tenía que verte a thank you. a la tierra una y otra vez. Y buscaré a ver a ti con tu mismo toque, con tu mismo labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Si tuviera agarra tiempo, tropo de tiempo para comprender, sin ti mi vida ya no la siento. Su tiempo se vuelve a blanco y negro y te queda avisar si me consigo todos los documentos, la luz que tenía que ver de aquí. Steps to follow closer right behind. Is it only when you fear the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you see is the worst me, not the last of my time. The muddy water we're falling home. In the muddy water we're crawling home. Hold me down, hold me now, hold me out. In the muddy water we're falling. The fire pathway where we end is not the way that we had planned. All the spirits gather round like it's our last day. To get across, you know we'll have to raise the sand. I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you see is the worst me, not the last of my kind. Bien, tenemos, seguimos en la Rayuela, seguimos adelante. Tenemos la llamada esta mañana de Hugo Navas, es un actor a quien le recibo su llamada acá en el programa con un abrazo fuerte. Gracias, Hugo, por esta comunicación. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, Hugo, esperando tu llamada para contarles a nuestro público un poco que pues ya da bazar los viajes de Sinbad el Marino. Estará en el Teatro Humberto Calaña, ¿no es cierto?, el día domingo 15 de septiembre a las 11:30. Cuéntanos, por favor, un poco ahí de la obra y de tu trabajo. Disculpa, la llamada estaba entrecortada. Ahora sí te escucho bien. ¿Me puedes repetir lo que me habías preguntado? Sí, comentábamos a nuestro público que este día domingo 15 de septiembre a las 11:30, pues en el Teatro Humberto Calaña presentarás Los viajes de Sinbad el Marino, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito sobre esta obra y sobre lo que vas a presentar, Huguito. Así es. Bueno, esta que orientada para toda la familia, sobre todo para los niños, es una obra de teatro que combina títeres y objetos, donde narro los viajes del marino, todas las aventuras y peripecias que puede pasar un personaje emblemático de Las Mil y Una Noches. Bien. Esta obra ya la voy poniendo algunos años, desde 2016 que estrené en la Sala del Triciclo. Ha ido pasando por algunos teatros de Quito, también le he podido llevar al Perú, a la ciudad de Arequipa, y ahora pues lo voy a presentar en este teatro, en el Humberto Calaña, donde ya me he presentado antes. Es un teatro muy bonito. Bien, Huguito, nosotros invitamos a nuestro público, no podemos perdernos esta invitación, domingo 15 de septiembre a las 11:30. Sí hay teatro en Quito y sí hay teatro en Cotocollao, por supuesto. Yadad Bazar, Los viajes de Sinbad el Marino, con la actuación de Hugo Navas, la dramaturgia y dirección de Mauricio Pantoja. Un abrazo, Huguito, te esperamos el día lunes para hablar un poco más de tu obra de teatro y acá lo disfrutaremos. Lunes te esperamos entonces. Así es, el lunes nos estamos viendo para conversar un poquito. Claro. Que te vaya bien, muchas gracias. A ti, un abrazo grande. Bueno, igual, amigas, amigos, ha estado conversando con nosotros Hugo Navas, pues actor de Los viajes de Sinbad el Marino. Recuerden ustedes, en el Teatro Humberto Calaña el día domingo a las 11:30. Nos vamos a la música, viene el corte y ya estamos con nuestros amigos, compañeros de Dimensión Hacker. Cuando quiero ir a resucitarte y una mano ajena choca contra mí, cada 2 centímetros de ti retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Porque siempre me fallas cuando quiero ir.